Para los curas. Se hice por mí, se hice por yo no tanto. A una hoy. Vamos, copón, que esto se para, Ginoa. ¡A moverse, copón!